llega a la carrera, al edificio donde está el coche, y les da la extrema unción dentro del coche, a Carrero Blanco, al conductor y al chofer, que morirán. Se dice que Carrero Blanco murió ya en ese momento, y que los otros dos, porque no, Carrero Blanco estaba destrozado por dentro. Pese a que no había nada de sangre, dicen que el médico, cuando apoyó la mano en su abdomen, se hundió como plástico. Bueno, sí. Y luego las piernas las tenía de forma no aceptada. Bueno, no vamos no a entrar aceptada, en o sea, detalles, el caso es que imagínate con esa caída, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos entra el miembros del segundo coche, entran al patio corriendo, ven aquí el destrozo. A las 9:55 del 20 de diciembre llegan al hospital. Carrero Blanco está muerto. Se dice, bueno, muere en ese momento prácticamente, si no muere en la explosión, muere a los pocos minutos. Y la verdad que allí no llega ninguno prácticamente vivo. Móguena dura unos minutos más y bueno, y al final pues mueren, ya son tres víctimas, ¿no? Y a las 11 horas de ese mismo día, Torcuato Fernández Miranda le comenta a Franco que ha muerto, que ha sido asesinado. El Te imagino que un comandante, momento perdón, el almirante muchísimo Carrero estrago Blanco. Social, una conmoción muy muy importante, ¿no? Como cada vez que sucede un atentado en este país. Lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Ahí cuando unos terroristas llegan a una cúpula, realmente hay un problema de Estado muy gordo. Y el responsable, en cierta manera, de esa seguridad sería Arias Navarro, que luego llegaría a ser presidente del gobierno gracias a Carmen Polo, la mujer de Franco. De sí, sería más bien de la seguridad, sí. Sí, estaría implicado en todos estos cuanan fermirales la banda completamente a Franco Franco, que ha muerto, que ha sido asesinado sin todo el cuando ahí cuando los terrenos terroristas llegan a la cúpula, realmente hay un problema con el estado de seguridad muy gordo. Y con ser esencial de manera de esa seguridad se las hacía a Bas Navarro, que lo que ganó hoy el presidente del Ciudad y algo gran no hacía a Carmen Carlo por la mujer de Franco. Sí, se llama Serena de las Vías de Buras de la Fría. Sí, estaría y explica en todo el mundo que están cuando mira a Ferra de Fernanda con esta ley a Franco Franco que muerto. Que ha sido asesinado sin el comandante de Carrero Blanco. Como decía, una conmoción muy importante, muy importante, que supongo que debe funcionar un entrenamiento en este país. Lo que pasa es que antes de que llegue hasta la pulpa, cuando un doctor está no llegando a la cuesta de la república, un problema hay un estado de los de todo el mundo. Y el conciencia de esa manera de esa seguridad de la seguridad haría ya abajo, que lo arroja el proyente de la seguridad, si hubiera algo ya sano, acá si me colocar la polja de la ya más de la serie, más bien la serie, vida. Estaría explicando si estos ejemplos están en Andros, mira, cuál hacer, les comandará a Fleco en que gran ego, que muerte. Que aunque esto ha asesinado, sido sin él, con el comandante de Carrero Blanco, que ha sido una conmoción muy importante, ¿no? Muy importante, que es un pedo como es una tercera, un entrenador y un atentado. Lo que pasa es que el año que vos te escuchas, llega hasta la pulpa, cuando ahí que rondo está, que ganos a cuál isla, es realmente un problema al metal, hay un borro, la de esto, muy hierro, conciencia, y manera que se sale muy directa, sería la seguridad, la sabía, que lo has negado a romper, que te voy a llevar las gracias, luego acá no me vacilo, la gran mejor pone, dejamos con tres. Se llama de la seguridad. Sería más bien la seguridad. Estaría explicando si estos tiempos han dado en miras hasta 4 Fercom de Zanda Colectamente Franco. Que muerte. Que has que ambas detonado. Si de él sin lo con la porque es un tema como cada vez un centavo en un baile en una lo que pasa es que vos lo que ocurre es que ha llegado hasta la cuánpul cuando un terrorista ando llega a unos lados y se entra en un problema tal vez mejor hay un problema de cierto muy pronto en cierta manera y esas seguridades en cierta manera varias seguradas y ya que lo llegarás en el perro en teoría voy a llegar a las días a que luego miembro no lo hace la mujer Carmen por de azco sí, se llama de la gran burguesa sería más bien esa estaría aplica si estos chies no han bien mirado a los cuatro ofertas de mafandaco le que Franco porque que has asesinado el sido el sincómodo el almirante Carrero Blanco, pero el almirante Carrero Blanco. Lo que pasa es que ha llegado a Guantala, pulando un terror, está ahí llegando a Cúcula, unos terroristas de un problema de puerta, seguramente hay un problema de estos hombres, cierto, de manera, esas y muridas se salen a cierta área de la base, seguridad, se lo voy a hacer plasmente a robiar, grabo ya, seas a Cristina en Belgolo, no, gracias, de Carmen de Polo, sí, se llama de la de Burranga, sí, sería más bien, estaría ser y candidato, esos, si es mira, bien, para donde, esos con cuatro, ferma, fred, con anda, el, Fran muerto, que ha sido asesinado, que ha muerto. Él ha sido consignado para el guerrero comandante de la Unión Moscú. Social y una constancia, ¿no? Muy legal, que es muy por un tenate, como que entra en eso se va a ir un lo que pasa es que lo que pasa es que cuando llega hasta la mano el pulso está llegando ahí a cuando habla cuando se entra y se pasa de mano a un atado pulgor realmente hay un hierro con esa decencia como mano de esa seguridad y se les hace a la barra de seguridad llegaría al presidente a su novia arro gracias oye a que ya se me investigó el gobierno gracias de cargo por si se llama de la seguridad tranqui se estaría bien y clase todavía se han mira si está bien lado en como se está cuadra ferco de mandar Lecmen, por Franco, que ha sido asesinado, que ha muerto. El considerado sin para el reloj. Pero muestra ausencia tan a conocer muy grave que sucede muy por la tente. Intentamos que en esta vez va a irse un. Lo que pasa es que año post-cupla. Lo que pasa es que cuando llega a notar la torre pulsa, llega a cuadrilla, cuando recuéntanos un próximo más de tal una gorpul. Pero al mirar hay una solencia de esa mano, esa es la pulida. Sería tres áreas a la barta, era de lo que se llegaría a ser pillante. Obvias no garrobias, a cuello me envías lo que es decir, luego jarno de pacientes con carne. Sí, por llamar de la seguridad. Sí, Frank, estaría ahí. Si es bien comprado en tazos, taf, cual cofer, les me anda, le me importa, franco, que has sido asesinado, que ha vuelto, con tal sido, sin hablar, tan raro, el mundo, pero también vos, tacia, no hago cofrar, muy que siempre, muy a deporte, un tentán, no es como cada vez, lo que pasa es que han llegado a cúpula, aunque cuando es que cuando llega otra a la estatua, llega a cúpula, ahí, creando, entre, con unos memoristas, de borra una cúpula, y el remoto hay un problema de esas homuridos sería y haría resabar alerta que lo era llegar a ser presente y había gras ni asarro a que me envolle lo que has recibido el gobierno de fácil si se arrema por de la seguridad de francar y explica sería todos los vientos estás en la vida mira sa si es convienta a don afrostico cuat ferreres me anda le cuartmen francas o clase quinado el que ha muerto con tal sido al asinato pero pero lo que pasa es que años una cúpula cuando que pasa es cuando Héctor llega hasta la llega por la cúpula ahí entiendo un poco de manos tatuadores y horas llegan a una y pulir realmente hay un mano problema de seguridad muy serio a área y a barres sale el orta de ganera del presidente la subida y a gracias a carro me emplo oye las jales y el bote hace no casi seis llama Carmen de la polvur así que estaría tranquila esto es serio estás bien anda se mira vida como si está empafado en cosas cual es que les manda fuerte le que has rango asesinado que el que ha contado para sido el sinrero el mando pero también sucede muy muerta por donde se te va ahí como lo que pasa es que años cuando lo que cuando esto está llegando a la cúpula de repente hay un problema cuando unos borrolistas llegan a un hierro puro esencial al mamá hay una sorbulida de serio a todo área abajo y tres que lo sale a garita del pera de entre seguridad las gracias a casa no me embarro luego ya sería el presidente del gobierno sí, hacía más del cargo de Wurpola sí, vamos se detallaría y explicarán todos esos serían antes bien mirar a esa vida se comenta si es a tiempo cada uno de esos que cuál es el de anda muerto le ven que ha sido ganado que él con que ha muerto ahora ya han sido relocinado pero también lo que pasa es que años cuando Manuel Quintero está llegando a Cuzalala por repente un país que mandó tal cubornos terroristas y ahora una supulencia a mano al mes hay un ruido rolesero de sato un área de abajo y el otro es que gana la interpreta entera de vida segura gracias y ya me empiezan los carros la joya de días de festivo el botín no llama a fin de la segura por si se han estado delicados estos rangos se han de miras bien a la seguridad como está a si es con cada uno de esos de cuatro ferdes muertanda le que hacen pase a doran o que el con la que ha muerto para ya han relojado sin o pero también teca lo que pasa es que años post cúpula cuando el toro que está se llega hasta la repugnante un problema ahí dando gol con los toris y las dos en una encia pulman esas al morir de ayun serio la de área un lavado que lo llega el resto del plan en terta vía era el gran seguridad seas aquí ya me lo que es la roja oye te fías sí, el gobierno de la figura carmi pol estaría implicado de todos estos tragnantes mira, sería más bien la seguridad si es tiempo que a donde 4 firmware de demanda que has leído asesinado a Franco, el que comentó que habrá tocado el carrero ha sido asesinado con moción y imagen muy importante, ¿no? Como la verdad que se decía una cosa de un momento en este país muy importante. Lo que pasa es que años que un atacado cuando un terrorista que llegase a Cuba llegaba realmente por un problema hasta ahí cuando unos terroristas asesinan a una mano pura esas furidas sería una prolaria de Sabah un acuerdo que lo llegaría y el presidente sale abierta gracias a gas me envía las nojas de pollo de así se llama el gol de la no gracia si Carmen exportaría explicando estos dedos de Andra mira sería más bien con la seta físico si es bien que cada uno de esos cuatro de demanda que ha sido en Franelo que comentaba para que hablan pero ha sido un conmoción y tema muy importante de no encontrar como es que estará de dos un día la tema como sienta muy en ese país muy importante que años cada vez que un atacado cuando un terrorista llega que acude a la llega un problema está por ahí cuando gobiernos con las licencias llaman a una de esas puridas se la alma hay un área por la va de esto que luego llegaría a ser y el terreno subía a la grata y a ser a según me lo y a las jajas no me barro que oye si se llama el cien del algo burro no así se arrastraría pólica todos los muchos pedían ante mira franca sería con más bien tal a ser a frida cosa si es bien cada uno de esos puertos cuatro ferdes que has andado asesinado le el franco como quiera para el que ha preroto social un conmoción y tema muy importante, ¿no? De verdad es que somos de trango, o sea, decía una contación es muy bahí, lo muy pasa importante, que años como cada vez que cuando un terrorista llega a Cuba, se entrega un tal alemán pultador. Ahí, cuando con unos encierros y semanas, ya se han unido de pulsería. A la área y un abarro, desde luego, muy agarrado del presidente. Y voy a resolver a la ley hasta que era el mensaje. Las liajas, las no te farro. Sí, o llama a la gente de la estirpe. Luego, no, sí, así. Estaría carablica por todos estos tan grandes de mirada. Francisco, se está haciendo a frase comida. Si es tiempo, cada muerto. Cuatro ferias de base han dado. Le mente el gran como tal que para el carrero que ha muerto. Muy importante, ¿no? Mando, de cara, que se debe entrar a todos un día entrar con eso ahí muy lo que pasa es que años como cada vez que cuando un terrorista llega a Cuba que presente un pliego le mata la tal pulgor ahí viendo consecuencias no se manor y se ha murido en una serie pura área al Mavayu por el que lo ha desegado muy del producente y gracias que ya sale a que también era lo según las jodían de Fasno Carro sí, se llama oyente de la seguridad el gobierno se citaría explicar todos los andan mirándola franco está sería más bien con la seguridad se si es tiempo el cadón esos cuatro que hacerlo a ser nada anda le que le inclina con gran campo que habrá de al guerrero que ha muerto sido sinto muy importante ¿no? Cuando de que se debe un buen atrapo sentación es algo ahí muy lo que pasa es que años post como cada vez que hace cuando un terrorista llega a Cuba el que mientras un pie alemán llega hasta la Gorpul y era ahí cuando en cierto con manos esas seguridades sería una área cabal al medio que logró llegar a desde el momento de tuviera gracias a que le invertalo era las agujeras en el día de las no se llama de la olla buriasa es decir el gobierno estaría fílica todos los carros polan miranda de contranta a sería cosa bien la seguridad si es por tiempo cada uno de esos que escuadras es Fernando de Zanda el equipamiento con tan franco para que han perro social un conmoción y sido sinto muy importante no tema cultural que eso de una tema trampos en ese país algo lo que pasa es que años por cumpla como cada vez cuando un terrorista llega a cumpla realmente que un problema está llegado a bordo a la pulpa y él pues ahí haciendo manos con esas nos pulidores y las da en un área pura abajo realmente lo que ayuda a volver para decente o muy abierto gracias y a clase mental el oferta era de las seguridades de fiado si las llama ron de la seguridad y así es decir el votaría no aplica citos estos carnan por ir a de esta franca física sería más bien la seguridad si es bien picado en que eso está secuanado Fernández le comentaba franca de la guerrero que ha muerto sido muy importante ¿no? Imaginar que son de en la atención bueno entrar en esos ahí lo que pasa es que años muy importante como cada vez cuando un terrorista llega a Cuba realmente un poco problema es que llega hasta la pulida pues ahí mando esas curidas no sé lo que pasa harían una vapor que luego al megar hay un problema de su vida muy grado y aquí mientras lo sale la taja era de seguridad y así se llama la de la robusta oye ya se citaría el bólico no todos los nangar mira pola la mucometa a franco sería bien la seguridad suerte si es bien que ha sido sostenido cuatro ferdes de landa completamente para arrancar el carrero que ha muerto que ha muerto muy importante ¿no? Además que se ha sido de un lo que pasa es que años cúpula. Importante, ¿no? Cuando un terrorista llega a la cúpula, realmente un problema cierto de seguridad llega hasta la cúpula. En cierta manera, esa seguridad sería una terrorista. Arias llevaban a una cúpula, pero llegaría al mercado y un terrorista de desgrado muy asado. Y lo tres, la alerta general de seguridad. Sí, se llama de las Navarro. Sí, oye, ya estaría el que el voto no está haciendo. Mira, Carla, por cómo está de África. Sería bien la seguridad muerta. Sí. Si es que siempre has estado en la 2, 4, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, es ahí muriendo serio cuando nos haría que sabas ya no lo pude llegar a hacer realmente hay un día por el grado de si has dado a todo miembro y responde a la libertad de hacer algo según si las llamarían de la seguridad es Navarro si oye estarías lica el cierto el voto está no andas y mira a Carmen por con esta mafia de co franque sería más bien la seguridad si que así es la siempre ha dado cuando el Carmen de comandante le cae la ventana a Rero Branco que un reto conmoción y que auto muy importante, ¿no? Sin que es una entrar en esos países. Lo que pasa es que años muy cumpla. Muy importante. Cuando un terrorista llega a una cúpula, realmente un problema está del lugar que es que ha llegado hasta la agencia por la manera de esa seguridad y siendo a cuarianos a barrios que se llegan a una garipú del presidente de la movida y un gran problema se destaca un miembro de lo y al respecto al interpretar era así según la base de la IAGUR es de arro estaría hoy y callarse todos los tiros pero no andan a mirar hacia Garcón Polta a Zamuco de Franque sería más bien muerta seguridad. Es que has asesinado bien, cuando sos el cuadro inferno de la banda, para la legal main carrera, Franco, que es que muy importante, ¿no? Sí, sí, no. Que es una atención en este país, lo que pasa es que años os acumula. Muy importante, cuando un terrorista llega a una cúpula, realmente un problema está de seguro. Lo que pasa es que hemos llegado a cierta la manipulación de esa seguridad. Sería ahí cuando haría cuabanos, pero si luego llegaran a una repulente, tuviera el migra y huyas, pero el acadecimiento de un bloque, y respetar la libertad. Sí, será ya más según de la seguridad. Sí, es no, se rotaría, explica, oye, todo ya estás destinando luego mirar no hacia con carta pola, con Frank. Sería muerto, es bien la seguridad que has asesinado. Si es bien, a donde los 4 con Fernández, andan a la calle, creo,